La noche de mayo, la vida que te fui a buscar, morena. Tus ojitos negros en la vida no querían mirar, morena. Mandaste decirme la vida que podía entrar, morena. Pero tus ojitos la vida no pude encontrar. El viento en la noche, la vida te hizo temblar, morena. Pero entre mis brazos la vida te vi acurrucar, morena. Todo estaba oscuro la vida y tu murmurar, morena. Se llevó el frío la vida y trajo el amar. Noches del otoño la vida quisieron llegar, morena. Y yo en tu pecho la vida me empecé a anidar, morena. Tantas ilusiones la vida que pude trenzar, morena. Y tantos abrazos la vida que te pude dar. Nació entre la luna la vida, todo aquel amar, morena. Y entre tu silueta la vida con labios de mar, morena. Así las estrellas la vida fueron a alumbrar, morena. La noche de mayo la vida que te fui a buscar.